El Caballero Emprendedor. Historias de héroes, dragones y algo de finanzas. Escúchalo, con Miguel Magaña y Roberto Espinosa, todos los jueves de 9 a 10 de la noche, por Hábitat 1 Radio. Voces para el mundo. Hola, buenas noches, bienvenidos a su programa El Caballero Emprendedor, historias de héroes, dragones y algo de finanzas. Estamos transmitiendo aquí en vivo desde Querétaro. Hoy un programa muy interesante. Miguel, buenas noches. Buenas noches, Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué dices? Bien, muy contento aquí, empezando una vez más. Y bueno, el programa del día de hoy es inteligencia financiera. Vamos a entrar a esta serie de inteligencia financiera. Y bueno, hoy tocamos el primer punto de inteligencia financiera, la primera habilidad que debes de tener, que se llama producir dinero. Algo muy, muy interesante, un tema importantísimo. Te platico, hoy la música va a estar muy movida, muy interesante, y vamos a hablar de dinero nada más. Así es, el tema de hoy muy, muy, muy material para unos, para otros muy elemental, muy básico. Es un tema, sobre todo en la parte de dinero. A ver, me comentan que hay un problema. Aquí hay un problema técnico con el micrófono. Un pequeño problema técnico. Ahora me tocó a mí siempre el problema. Siempre me tocaba a mí, ya, listo. Ya estamos ahí. Entonces, pues comentábamos, Roberto, un tema fundamental, el tema de generación de dinero, seguramente más que interesante para algunos. Y pues bueno, vamos a comenzar a hablar sobre el tema. Pues no sé aquí, Roberto, qué podemos comentar para comenzar, ¿no? Sí, pues un tema muy interesante. La verdad es que de pronto pues es un tema complicado, con muchos paradigmas, muchos mitos, muchas cosas raras con respecto a esto de producir dinero. Y bueno, hoy vamos a analizar diferentes opciones, diferentes formas. Y bueno, aquí lo más importante es que independientemente del camino que tengas, independientemente de los objetivos, los sueños, las cosas que quieras lograr, bueno, pues el tener una habilidad realizada como producir dinero, pues seguramente pues te va a ayudar, ¿no?, a esto. Así es, y recordando un poquito, Roberto, estamos hablando sobre el tema de inteligencia financiera. Este tema tiene que ver con algunos puntos interesantes, y el primero es producir dinero. El tema de producir dinero es el tema que vamos a estar abordando el día de hoy, el punto de la producción de dinero, de generar dinero, y de la forma en la que, pues en la que es más conveniente para ti, para mí, para cada uno de los que están escuchando en este momento el programa, de qué forma tú puedes generar dinero y pues un ingreso, que es la primera inteligencia financiera a la que nos vamos a referir, de una serie de puntos y aspectos de la inteligencia financiera en los próximos programas. El primer punto que vamos a estar abordando es la producción de dinero. Y aquí una parte también muy importante es que vamos a estar analizando, y bueno, me gustaría que reflexionaras, para ti, ¿cuál es la mejor forma de producir dinero? Todos tenemos una habilidad diferente, todos tenemos una pasión distinta, y en la medida que encontremos la manera de crear dinero con esa pasión, con eso que a ti te gusta, bueno, pues nunca volverás a trabajar, ¿no? El producir dinero va a ser algo natural, frecuente y fácil. Aquí el reto, aquí la digamos el chiste, es ir encontrando esa pasión, ir encontrando qué es lo que te gusta hacer y cómo producir ese dinero. Así es, Roberto, y pues bueno, ¿qué te parece si vamos al mensaje del sabio del día de hoy? Vamos. Bienaventurado el que tiene talento y dinero, porque empleará bien este último. Excelente mensaje el que nos acabas de compartir en este momento, Roberto. El mensaje del sabio. El talento acompañado de dinero, o el dinero acompañado de talento, finalmente es una buena combinación, en el sentido de que en la medida en la que haya talento, el dinero sin duda alguna va a tener un buen fin. Claro, y digo, sin afectar lo que dice el señor Menandro de Atenas, si además del talento está la pasión y el amor por lo que haces, pues va a ser imparable esto, ¿no? Así es, Roberto. Y pues bueno, aquí me gustaría que nos acompañara con el siguiente corte musical. Les comentamos este programa, para algunos o para muchos ves un tema mucho muy material, y pues bueno, haciendo un poquito honor a esto, vamos con el siguiente tema. Sí, un tema pues de Madonna. Este es nuestra primera canción, y bueno, como te podrás imaginar, el tema se llama Material Girl con Madonna. Vamos allá. Bueno, pues ya estamos de regreso. Te recuerdo que estamos transmitiendo completamente en vivo desde la ciudad de Querétaro, Querétaro. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos. Y te recuerdo, estamos hablando sobre el tema de inteligencia financiera. El punto del día de hoy es producir dinero, que es la primera característica de dentro de todas las inteligencias financieras que vamos a estar hablando en los siguientes programas. El primero es la generación de dinero. Por ejemplo, tener múltiples fuentes de ingreso, conceptos de ingreso activo, ingreso pasivo, y las razones por las que la gente precisamente carece de la primera inteligencia, que es producir dinero, es porque se pasan la vida buscando el dinero y no el proceso de generación del mismo. Entonces, por eso es que se hace importante, ¿no? Sí, también algo interesante de esto es que de pronto los temas de dinero se vuelven como que un poquito serios, como muy, se quieren tomar como de manera muy técnica. Y bueno, lo que debemos de ir viendo es tomarlo como algo más coloquial, algo más de todos los días. Digo, tú de pronto platicas con una persona que es comerciante y ves que el generar dinero es de lo más natural, es de lo más fácil. Y de repente como que ese tipo de habilidades no nos enseñan a adquirirlas, ¿no? El generar dinero rápido, como que desde pequeñitos nos meten en el chip que debemos de ser empleados, ¿no? Siempre empleados. Y te repito, este programa no únicamente va enfocado a personas que quieren poner negocios. Como hemos comentado, emprender es simplemente iniciar cosas nuevas, ¿no? Pero bueno, en este caso que estamos platicando de lo que es generar dinero, pues sí, el 95% de las personas nos han enseñado que la única manera correcta, bien vista, etcétera, de generar dinero es a través de un empleo tradicional, ¿no? Yo creo que ese es un paradigma que vamos a tener que ir rompiendo poco a poco porque, bueno, pues las cosas han cambiado mucho, ¿no? Últimamente, y bueno, de aquí en adelante me queda claro que la economía, las finanzas y todo han cambiado muchísimo, Miguel. No sé qué opinas tú. Así es, Roberto, y cada vez es un tema importante porque finalmente por ahí algunos autores señalan que las reglas del dinero han cambiado en los últimos años. ¿Por qué han cambiado? Bueno, pues porque el dinero ha dejado de ser respaldado por el patrón oro, que hasta el año por ahí 71, 75 era lo normal, era lo común. Y pues bueno, al día de hoy esas reglas han cambiado. Ahora el dinero pues ha dejado de ser dinero real para convertirse en una moneda corriente. ¿En moneda corriente qué es lo que significa? Bueno, pues que tiene que estar en movimiento para adquirir valor. Por esa misma razón es que si tú tienes dinero ahorrado, lo más conveniente es que te preocupes por invertirlo, por hacerlo crecer, por hacer que ese dinero trabaje para ti en vez de tú trabajar por el dinero, ¿no? Entonces, pues bueno, y aquí la parte importante es cómo lo vas a generar. ¿Cuál es la mejor forma para ti para generar dinero? Algunas personas sabemos que, bueno, pues son empresarios de manera nata, y hay quienes tienen que aprender a hacerlo, quienes tenemos que aprender a hacerlo. El primer paso, pues es, bueno, incrementar tu inteligencia financiera en ese sentido. Y es lo que estamos haciendo el día de hoy, pues dar algunos tips para que tú puedas crecer precisamente en ese aspecto. Claro, y aquí viene también el punto de la creatividad, ¿no? La creatividad para en todos los aspectos, pero bueno, aquí para generar dinero, ¿no? Y yo, si quieres ser creativo, te doy un tip. Ve y dona todo tu dinero a una asociación filantrópica y vas a ver que va a ser muy creativo para empezar a generar dinero, buscar maneras de que no te imaginabas, siempre dentro del marco de la legalidad, claro, y claro, de las buenas prácticas, sobre todo, para estar generando dinero, ¿no? Eso es algo muy interesante, ¿no? Que bueno, yo te aseguro que si en algún momento has tenido alguna situación complicada, pues las ideas empiezan a salir, la creatividad, te das cuenta de que existe, empiezas a generar ideas, formas y sales adelante, ¿no? Entonces, bueno, eso es parte de esto, ¿no? El desarrollarlo, hacer una práctica común, una práctica de todos los días, y vas a ver que se empieza a desarrollar como al hacer ejercicio, ¿no? Empiezas a ver oportunidades en cualquier lado y empiezas a generar ese dinero que simplemente es algo que te da opciones, ¿no? Y vas a encontrar las mejores opciones. Así es, Roberto, y precisamente aquí acabas de tocar un punto muy importante que es que tiene que ver con el proceso, de generación de dinero. La situación aquí es la mayoría de la gente que tiene problemas de dinero los tiene porque se enfoca en el dinero en sí mismo, ¿no? La generación de dinero. Cuando realmente cuando tenemos cierto nivel de inteligencia financiera en ese sentido, en la parte de generación de dinero, pues te das cuenta que realmente el dinero no es tan importante en sí mismo como el proceso de generación de dinero, el aprendizaje que tú obtienes a través del proceso de generación de dinero. Todo ese aprendizaje es lo que finalmente se convierte en algo que tú puedes capitalizar más allá de lo que puedes tener en algunos pesos o algunos ahorros. Realmente la parte interesante y la parte importante es el proceso de generación. Lo que comentaba ahorita Roberto es muy interesante. Deshazte de todos tus ahorros, deshazte de todo tu dinero, dónalo, y entonces te vas a empezar a preocupar por generar dinero nuevamente. Ese proceso de generación de dinero es lo que se vuelve interesante y es lo que te va a hacer inteligente financieramente en el sentido de empezar a idear maneras de generación de dinero. Hay por ahí un ejemplo que comenta mucho Roberto, que a mí me gusta mucho, es de un niño por ahí que empieza un buen día, una mañana va en el coche con su papá, ve un señor vendiendo muéganos y de repente le empieza a preguntar, oye, ¿y cuánto, en cuánto me dejas una bolsa? ¿Y en cuánto me dejas 5? ¿Y si te compro 10? ¿Y si te compro todos los que tienes? Bueno, para no hacer cuento largo, el niño acaba comprándole todo lo que trae, obviamente le pide prestado al papá, pero lo interesante de todo esto es que se lleva los muéganos al club de golf donde juega el papá y vende todos, duplicando la inversión. Entonces, es un caso real que normalmente, bueno, cuenta Roberto, aquí yo me le adelanté, pero bueno, es un ejemplo que me gusta mucho sobre generación de dinero, ¿no? Sí, y sobre todo aquí entender también que es una situación que se aprende, ¿no? De pronto, yo en alguno de los libros de Robert Kiyosaki, él lo comenta muy claramente, dice que qué pasa en una juguetería cuando llega un niño rico y llega un niño pobre con su papá cada uno y ven una autopista, ¿no? Entonces, los dos niños le piden al papá que le compre la autopista. ¿Cuál es la respuesta del papá pobre? Por empezar de ese lado, el papá pobre simplemente le dice no, porque no hay dinero, no estás viendo, no se regala el dinero, no nacen árboles, a mí me cuesta mucho trabajo, etcétera, etcétera, y no se lo compran. ¿Qué es lo que crees que pasa con el hijo del señor rico, el niño que es rico? Pues la sorpresa es que tampoco se lo compran. Pero ¿qué es lo que le dice su papá? Le dice, mira, yo no te lo voy a comprar, pero piensa cómo te lo puedes comprar tú. Entonces son los niños que andan vendiendo chocolates, son los niños que andan, no sé, haciendo separadores de libros y vendiéndolos, haciendo chambitas, lavando coches, etcétera. Y esa es una manera de enseñarnos a generar dinero, ¿no? ¿Por qué? Porque eventualmente lo vamos a tener que aprender y mientras más pronto lo aprendas, pues va a ser mucho mejor. Entonces, bueno, también nosotros lo que difundimos mucho en lo que son de pronto conferencias y cursos que nos invitan a dar es el enseñar a los niños desde pequeños a la generación de este dinero, ¿no? El cómo aprender a ganar dinero. Eso es muy importante. Así es. Y entonces, hablando de este mismo proceso, comentábamos lo importante de la generación de dinero no es el dinero en sí mismo, es el proceso de generación de dinero. Muchas personas y muchos de nosotros en algún momento no generamos riqueza precisamente porque vivimos atrás de un cheque mensual, un cheque que nos llega mes a mes, de manera tal que nos pasamos la vida esperando la llegada de ese cheque, más que pensar qué podemos hacer para generar ese dinero o para generar más dinero del que normalmente estamos percibiendo. Por ahí mucha gente, hay un ejemplo muy claro del señor Donald Trump, en donde pierde todas sus propiedades y en algún momento pues pierde todo, queda en la bancarrota y recupera su fortuna, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene esta persona? Bueno, pues tiene una gran inteligencia financiera en el aspecto de generar dinero. ¿Qué es lo que te va a dar esta inteligencia? Bueno, pues la práctica. Aquí podemos encontrar mucha información en libros, podemos encontrar muchos consejos, técnicamente, financieramente, pero ¿qué es lo que nos va a hacer más inteligentes? En la medida en que nos volvamos que estemos más dispuestos a resolver problemas que tienen que ver con dinero. ¿Cómo generar dinero? ¿Cómo incrementar mis ingresos a través de crear múltiples fuentes de ingreso, a través de nuevas fuentes de ingreso que van más allá de las tradicionales, que van más allá de tener el empleo que ahora tengo? ¿De qué manera yo encuentro esas fuentes? Bueno, pues en ser más inteligentes en el proceso de generación de dinero. Y todo eso va mucho, mucho, muy enfocado a lo que a ti te gusta hacer. Todos tenemos hobbies, todos tenemos pasatiempos. Dentro de todas estas actividades, seguramente hay una que tú disfrutarías mucho y a través de la cual tú pudieras estar generando incluso dinero, ¿no? Eso sería la mejor manera de generar dinero, con algo que te guste y te apasiona. Y bueno, déjenme hacer aquí un paréntesis. Quiero mandar algunos saludos de personas que están aquí reportándose por Facebook. Eduardo Ponce, a Víctor Manuel González, también por aquí está reportando. Mari y Fidel, que bueno, normalmente nos están escuchando. Maru Cadena también. Te pido que nos busques en Facebook. Tenemos un grupo que se llama El Caballero Emprendedor. Bueno, de manera personal, si pones Roberto Espinosa con S, las dos, por ahí me puedes encontrar. Miguel Magaña, ¿cómo estás con Miguel Magaña? Miguel Magaña. ¿Verdad? Miguel Magaña, entonces bueno, búscanos, la verdad es que sería padrísimo estar en contacto contigo, saber qué haces, cómo generas dinero, ¿no? ¿Qué es lo que estás haciendo? Y bueno, yo me voy a las encuestas, como saben, la mayoría de mí las encuestas me encantan. Y bueno, encontré una encuesta muy interesante que igual se publica en un portal donde hablan de cómo generar dinero, ¿no? ¿Cómo generas dinero, ¿no? Es lo que preguntan, ¿no? Y bueno, aquí la gran sorpresa es que el 90% de las respuestas hacen referencia a un trabajo, ¿no? Teniendo un trabajo, trabajando en una empresa, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, por ahí hay alguien que dice algo interesante, ¿no? Vendiendo cosas que no te sirvan, ¿no? Entonces, bueno, ya por lo menos se salió ahí un poquito del esquema. Entonces, bueno, vamos a continuar. Miguel, no sé si quieras mandar al próximo corte, que esto vuela. Sí, claro que sí, Roberto. Pues el siguiente corte musical es un tema también que tiene que ver con dinero. Es un tema de Donna Summer y se llama She Worked Hard for the Money. Vamos con ella. Regreso de un gran tema musical, She Worked Hard for the Money, con Donna Summer. Y bueno, esto me recuerda algo, Miguel, que seguramente, bueno, tú también has escuchado en alguna conferencia que hemos ido. La diferencia que hacen entre el trabajo duro, como dice esta canción, y el trabajo inteligente, ¿no? ¿Qué es el trabajo duro? Bueno, el trabajo duro es el trabajo que tienes tú que hacer físicamente, ¿no? Estar ahí encerrado, metido, y bueno, si tú no estás ahí, pues las cosas no se dan. Y el trabajo inteligente, que es como lo llaman los expertos, es trabajo que tú puedes delegar, trabajo que puede hacer alguien más y que igual te está generando recursos. Y bueno, te recuerdo, estamos en vivo aquí desde Hábitat 1 Radio. Encantados aquí de estar transmitiendo. Búscanos en Twitter, en Facebook. El chat ya está listo en la página. También por ahí busca la sección de chat. Te tienes que dar de alta para poder entrar al chat. Entonces, bueno, por favor hazlo. La verdad nos va a dar mucho gusto estar aquí en contacto contigo. Y bueno, Miguel, pues sigamos esta charla, ¿no? Así es, Roberto. Y bueno, te recuerdo, estamos platicando acerca de inteligencia financiera y el punto es producir dinero. ¿Cómo lo generas? Generación de dinero. ¿Cómo es que tú generas tu dinero? Y hablando sobre la inteligencia financiera, bueno, la conveniencia sobre el proceso de aprendizaje para producir dinero, ¿no? ¿Cuál es la importancia de esto? Bueno, pues que en la medida en que tú resuelvas el problema de producir dinero, en esa medida vas a generar mayor inteligencia financiera y de esta manera te vas a hacer más inteligente en ese sentido, ¿no? Sí, y también aquí tocando el tema del aprendizaje, ¿no? Para este tipo de cosas es muy importante el que tú estés consciente de lo que estás aprendiendo y cómo lo vas a aplicar en el futuro, ¿no? Cuando tú aprendes a generar dinero o cuando tienes un problema financiero y lo resuelves, esas son herramientas que estás echando a tu maletita. Y cuando las vuelvas a necesitar ya van a salir mucho más rápido, mucho más fácil y vas a ser un expertazo resolviendo problemas, ¿no? Eso es algo también muy, muy interesante, mira. Así es, y finalmente, bueno, este punto que toca sobre el aprendizaje es muy importante en el sentido de que en la medida en la que tú estés resolviendo problemas financieros de generación de dinero, de cómo tú estás atrayendo dinero a tu bolsillo, a tu, de qué manera estás ingresando dinero a tu casa, bueno, en la medida en que resuelvas eso te vas a hacer más inteligente en este punto. Entonces es muy importante estar trabajando sobre eso, ¿no? Es por esa razón que, como comentábamos anteriormente, mucha gente vive únicamente esperando el cheque de cada mes. Y ese es el gran problema de mucha gente, ¿no? Que se vive atrás de un cheque y pues bueno, finalmente la parte de desarrollo en ese sentido, la parte de desarrollar la inteligencia financiera que se requiere para generar nuevas formas de obtener dinero o nuevos ingresos, como dice Roberto, siempre de la manera, siempre legalmente hablando, ¿no? Pues es una inteligencia que, una forma de inteligencia que nunca se llega a desarrollar como tal. Entonces de ahí es de donde viene la importancia de que pues trabajes en eso, ¿no? De qué forma tú puedes generar más dinero, de qué manera tú puedes tener otras corrientes que lleven dinero a tu casa. Y eso es bien importante, ¿sabes? También de qué me estaba acordando ahorita. Hay una filosofía que maneja Harv Eker, lo maneja también Robert Kiyosaki, diferentes expertos, que hablan de que tú te debes de pagar primero a ti. ¿Qué es esto? Ellos lo que te recomiendan es, de lo que ingresa cada mes a tu casa, a la primera persona que le debes de pagar es a ti. ¿Qué es esto? Es apartar el 10%, 5%, 15%, tú lo definirás, apartarlo y ponerlo en una cuenta que no lo puedas sacar, en algún lugar donde tú no puedas disponer de ese dinero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al pagarte tú primero, no te estoy diciendo que dejes de pagar la renta o que dejes de pagar la mensualidad de tu coche o lo que sea, ¿no? Y obviamente, ¿qué es lo que pasa? Que esa cantidad de dinero que te hace falta, la vas a conseguir aplicando esta inteligencia financiera que es producir más dinero. Entonces, de esa manera, cada mes te vas a pagar a ti primero y de formas creativas vas a conseguir el dinero que te hace falta para cubrir tus gastos, con la diferencia es que antes no estás generando ninguna cantidad de dinero que después vas a poder invertir, hacer algún negocio nuevo o algo así, y ahorita ya lo estás haciendo, ¿no? Entonces, bueno, encontré aquí un artículo muy interesante que dice algunas maneras interesantes de generar dinero. Y bueno, ¿qué te parecería, Miguel, vender a gente que le interesa libros viejos que tengas, ¿no? Que ya no ocupas, que ya no usas, ¿no? Por ejemplo. Claro, es una muy buena opción. Hay lugares especializados que te pueden comprar tus libros. Entonces, bueno, a lo mejor libros que, digo, tú sabes perfectamente qué libros vas a volver a leer y qué libros ya nunca los vas a volver a utilizar, ¿no? Digo, tus libros de física de la prepa, pues muy probablemente habrá chavos que les hagan falta y que te los pueden comprar a un muy buen precio y, bueno, pues tú estás generando dinero nuevo, ¿no? Por ejemplo. Así es, y aquí lo parte de lo más interesante de lo que estás comentando ahorita es que incluso no pueden no ser necesariamente libros, pueden ser artículos deportivos o pueden ser ropa, puede ser pues una serie de, a lo mejor tenías una afición por algún deporte y de repente pues ya lo dejaste de practicar, o no únicamente un deporte, alguna afición por, no sé, por una coleccionar algo, ¿no? Entonces, y de pronto... échatela, güey. Digo, es que todo se vale. Les voy a dar un dato interesante. Si alguien tiene monedas de esas de Morelos de a peso, bueno, les tengo algo interesante. El otro día ahí, pasando por una tienda de numismática y todo ese rollo, pues con la sorpresa de que una moneda de un peso de 1969, de los de Morelos, pues anda cotizada en entre 5,000 y 8,000 pesos esa monedita. Así es. Entonces, digo, de pronto, digo, si tienes por ahí monedas olvidadas, pues échale un ojito. En una de esas te llevas una sorpresa y eres de los afortunados que tienen monedas de Morelos de un peso de 1969, por ejemplo, ¿no? Digo, entonces, aquí la cosa es aplicar la creatividad, ¿no? Para ir encontrando formas nuevas de generar dinero, ¿no? Así es, Roberto. Y aquí una parte muy importante también es, de pronto, como lo que comentabas anteriormente, que bueno, hay por ahí algunos autores manejan que separes el 10% normalmente de tus ingresos y que primero te pagues a ti mismo y vas a dejar ahí un hueco de dinero, tal vez faltante en ese momento, que seguramente te va a orillar a crear nuevas formas de generar dinero. Entonces, ese es el ejercicio precisamente de eso, en eso consiste, ¿no? Mucha gente aquí se exalta y dice, oye, pues ¿cómo crees? O sea, si vivo al día, ¿cómo crees que voy a separar todavía el 10% para pagármelo a mí? Bueno, precisamente de eso se trata el ejercicio. En la medida que tú separes ese 10%, bueno, te vas a volver más creativo en de qué manera tú puedes reemplazar ese 10% que estás separando para además que no estás separando ese 10% para invertir en nuevas formas de generar dinero, o sea, para poner a trabajar tu dinero y para poder generar un ingreso pasivo, que a lo mejor aquí más adelantito vamos a comentar un poco más. Y aquí interviene otra parte muy interesante de todo esto, que es la parte emocional. No sé qué opines en ese sentido, Roberto. Pues es la base de todo esto, no es el pilar más importante, es el controlar tus emociones, el controlar, pues tener también resistencia a la frustración, eso es básico. Digo, Así es. Porque mira, yo te mentiría si te dijera que el camino es miel sobre hojuelas y es un camino de flores, ¿no? Y todo así muy bonito, ¿no? Claro. Y tampoco te quiero desanimar, pero sí, pues dejarte muy clara la perspectiva. Digo, hay quien a la primera lo hace y lo hace bien y qué padre, ¿no? Qué bueno que haya ese tipo de casos y qué bueno que haya quien a la primera les hagan las cosas. Pero bueno, esto es un camino, esto hay que estar muy claro en hacia dónde vas. Y si tú tienes un objetivo claro al que quieres llegar, seguramente vas a poder brincar cualquier obstáculo, ¿no? Yo digo, apenas tenía una charla con mis papás, digo, muy muy muy interesante, muy enriquecedora, y bueno, de pronto pues tienes que estar muy muy enfocado a lo que estás haciendo, ¿no? Porque el camino, pues, te mentiría si te dijera que es fácil, ¿no? Así es, Roberto, y finalmente la parte emocional es tan importante que gente, por ejemplo, de la talla de Warren Buffett, que es el inversionista más exitoso del mundo en este momento, bueno, él comenta, si no puedes controlar tus emociones, no puedes controlar tu dinero. Entonces, la generación de dinero, y digo, estamos hablando del aspecto de generación de inteligencia en el sentido de manejo del dinero, pues no lo puedes, se complica el proceso de aprendizaje si tú no tienes control sobre tus emociones. Entonces, una de las partes más difíciles es no darse por vencido, aun cuando estás deprimido, cuando estás enojado, cuando estás frustrado, y bueno, a pesar de todo eso, continuar adelante, ¿no? A pesar de que pues muchas veces incluso la misma gente que te rodea te dice, oye, pero ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás metido en ese proyecto que se ve que a leguas que no tiene futuro? Bueno, pues porque yo creo en ese proyecto y porque yo creo que va a funcionar. Entonces, la parte emocional, la parte de control de la emoción es básica y es fundamental en el proceso de desarrollo de esta inteligencia. Eso es parte muy muy importante. Y también, bueno, las trastadas que nos hace el ego, ¿no? De repente, ¿no? Digo, a mí me impresionó mucho. Digo, yo hablo mucho de Robert Kiyosaki, yo lo considero mi mentor y la verdad es que lo admiro mucho. Imagínate, Robert Kiyosaki en algún momento salió a cortar el pasto de sus vecinos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, de pronto, ese tipo de situaciones de generar dinero de esas formas que el ego de pronto no te lo permitiría. O sea, hay que ser muy creativo, hay que hacer las cosas. ¿Y cómo vas a vencer el ego? Con la certeza de lo que estás haciendo, ¿no? Certeza es cuando tu espíritu y tu mente creen en algo. Entonces, en ese momento, tú vas a ser capaz de vencer cualquier cosa, de pasar por encima del ego y de cumplir cualquier sueño, cualquier objetivo, cualquier cosa, sin dudar y sin fallarlo, ¿no? Te lo firmo, ¿no? En este momento, ¿no? Eso, digo, no tengo ninguna duda, ¿no? Así es, Roberto, y muy importante este punto que tratas del ego, porque bueno, es una forma también de la emoción, ¿no? El ego tiene mucho que ver con la parte emocional, y pues bueno, aquí te comento también viene la otra parte, que es la parte de la gratificación inmediata, que es otro punto que también se aborda dentro de esta característica de inteligencia financiera. Sí, mucha gente fracasa debido a que no puede vivir sin una gratificación inmediata. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues si te cae una lana que te de repente te recibes 10 mil, 20 mil pesos pues que no esperabas, mucha gente lo que hace pues es, bueno, ahora sí me voy a comprar mi pantalla de plasma, mi, ¿no? Mi viaje a Guatepec, que siempre soñé, ¿no? Ahora ¿no? Sí con me todos voy mis cuates, ¿no? Además. Entonces, parte de lo difícil es controlar esas emociones y postergar la gratificación, porque sabes que ese dinero bien invertido te puede generar más dinero, ¿no? De ahí viene el dicho de dinero llama a dinero. Y esta situación se vuelve muy importante cuando estamos tratando de desarrollar precisamente la inteligencia financiera en el sentido de desarrollar y de crear nuevas fuentes de ingreso. Sí, pues es un tema muy interesante y bueno, regresando, platicamos acerca de la teoría de Anthony Robbins de placer y dolor, pero bueno, será ahora que regresemos porque vamos ahorita, te voy a dar un tip interesante para generar dinero y después vamos a ir a un corte musical. ¿Qué te parecería vender fotos a páginas de internet? Hay páginas que tú puedes tomar fotografías, las subes y te las aceptan. De cada persona que descargue tu fotografía para usarla en presentaciones de PowerPoint, en páginas de internet o lo que sea, te pagan 25 centavos de dólar. Puede ser una manera interesante, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Pues la constancia, ¿no? Es muy importante. Y bueno, vamos al siguiente corte musical. Vamos con el señor Billy Idol, una canción que seguramente has escuchado y seguramente te gusta. Seguimos con el tema del dinero. La canción es Money Money. Vamos. Hey, she give me love and I feel alright now. Bueno, pues ya andamos aquí de regreso. Estamos hablando, te recuerdo que estamos hablando de inteligencia financiera y de cómo generar dinero. Y pues bueno, estamos hablando sobre todo, la última parte que platicábamos era sobre la parte emocional. Quiero aquí hacer una breve pausa. Por ahí hace ratito enviamos algunos saludos. Yo quiero saludar a toda la gente que nos está escuchando en este momento. A lo mejor pues no podemos detallar todavía nombres. Hay mucha gente que no se conecta al chat. Pues bueno, un saludo muy muy caluroso a todos en diferentes partes de la República y del mundo. Pues muchos saludos desde aquí, desde el estudio. Bien, bien, pues aquí seguimos con el tema. Y bueno, como te comentaba, vamos a platicar sobre la teoría de Anthony Robbins acerca de placer y dolor. Y bueno, ¿qué es lo que dicen? Lo que él explica es que todo lo que hacemos los seres humanos es por evitar dolor o por tener placer. Así de simple, ¿no? Es o evitas dolor o quieres placer. Entonces lo que pasa es que muchas veces tomamos el placer más rápido, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A la hora de bajar de peso, preferimos comernos un chocolate que cuidar nuestra salud, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el placer es lo que estamos buscando. Entonces, en el momento que tú conviertes tu placer, el sentirte bien, el sentirte sano, etcétera, empiezas a dejar de estar interesado en comer chocolates. Pasa lo mismo en el camino del emprendedor, ¿no? Lo que pasa con los emprendedores es que de pronto, pues hay días que no tienes lana, hay días que son complicados. Hay gente que digo, poca gente sabe esto, pero yo cuando puse la primera vez un negocio, y bueno, le mando un saludo a mi esposa que me está escuchando, pues hubo, por ejemplo, un fin de semana, estoy hablando ya de hace varios años, imagínate llegar a tu casa en viernes y tener la luz cortada, ¿no? ¿Por qué? Porque todo lo metiste al negocio, ¿no? No tienes, o sea, y aparte viernes, y bueno, pues a lo mejor, pues, ahora sí que cruzando los dedos para que el lunes saliera para apagar la luz, ¿no? Pero fue el fin de semana más romántico que pasó en mi vida, ¿no? Velitas, tranquilitos, platicando, durmiéndose temprano, nada de desvelarse con la tele. Entonces lo que tienes que hacer es encontrarle el lado amable y poner tu placer en tus objetivos, en tus planes y en lo que vas a estar logrando, ¿no? La diferencia en que un sueño sea un sueño o sea una realidad es tener un plan de trabajo bien trazado y apegarte al plan, ¿no? Esa es la diferencia. Así es, Roberto, y lo que comentas es muy cierto, ¿no? Y sabemos de casos de personas, incluso nosotros lo hemos llegado a vivir en algún momento, ¿no? Que te detienes durante el proceso de aprendizaje porque no eres capaz precisamente de controlar esas emociones, ¿no? Es decir, permites que el proceso de aprendizaje te venza, que sea más fuerte que tú, y cuando las cosas se ponen difíciles te das por vencido. La diferencia entre los que logran grandes cosas y los que se mantienen en la mediocridad es que aquellos que logran, que van más allá de lo que normalmente el promedio de la gente obtiene, es que nunca se detienen cuando se plantean un objetivo en la vida, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Puedes tener muchos fracasos, ya habíamos hablado anteriormente sobre el manejo del fracaso, pero la diferencia está en el control de las emociones. Tú debes de ser una persona con una fortaleza emocional a prueba de cualquier cosa, con la finalidad de alcanzar tus objetivos. Y bueno, aquí aprovecho para hacer un paréntesis, que aquí digo que mi estimadísimo tocayo Roberto de León me está exigiendo que lo salude al aire. Ah, caray, acá. Pues ya de una vez saludamos también por ahí a Esme y a Geo, que nos están escuchando en León, Guanajuato también. No sé si él sea León de apellido o León de... Es de León, ese es su apellido. Vamos, pero yo no, también saludo. Por casualidad, ¿no? Pero bueno. No, está muy bien, está muy bien. Saludos a todas las personas, de verdad. Yo sé que aquí, pues bueno, no acabaríamos, hay una lista de, pues ya más o menos grande, gracias a Dios, que nos están escuchando como todos los jueves, y no acabaríamos de mencionar a todos. De verdad, muchas gracias a todos los que hacen favor de acompañarnos todos los jueves. Y bueno, y un saludo especial a la República Dominicana, que sabemos que... Ah, no, claro, ¿no? Pues de República Dominicana. Gracias a nuestro gran amigo Juan de Dios, muchos seguidores y radioescuchas, claro, claro. Y bueno, pues el tiempo vuela, y más en esta parte del programa, ¿no? Que el cierre siempre como que se da muy rápido. Definitivo, entonces, definitivo, pues, Roberto. Pues mira, aquí, Roberto, yo te quiero invitar a escuchar el siguiente tema de Destiny's Child. El tema se llama Independent Woman, y pues espero que lo disfruten. Vamos allá. Question, tell me what you think about me. I buy my own diamonds and I buy my own rings. Only ring your belly when I'm feeling lonely. When it's all over, please get up and leave. Question, tell me how you feel about this. Try to control me, boy, you get dismissed. Pay my own funnel and I pay my own bills. Always 50-50 in relationships. The shoes on my feet, I fall. The clothes I'm wearing, I fall. The rocks I'm rocking, I fall. Cause I depend on me, if I want it. The watch I'm wearing, I fall. The house I live in, I fall. The car I'm driving, I fall. I depend on me, I depend on me. I want this, how I wanna live. I worked hard and sacrificed to get what I get. Ladies, it ain't easy being independent. Question, how'd you like the diamonds that I brought? Bragging on that cash that he gave you is a front. If you're gonna brag, make sure it's your money you front. Depend on no one else to give you what you want. The shoes on my feet, I love the clothes I'm wearing. Vamos regresando de este corte, Independent Woman con Destiny's Child. Y bueno, Milo nos hizo aquí una demostración de baile impresionante. Estamos perfecta y totalmente impresionados e impactados. Bueno, pues es aquí tenemos de visita a Milo, uno de los conductores más jóvenes de aquí de la estación. De la estación. Bueno, ¿por qué tocamos esta canción? ¿Por qué pusimos este tema? Habla de un tema muy interesante, de las mujeres independientes. Hoy vamos a hacer aquí un paréntesis importante, porque bueno, hay un libro de Kim Kiyosaki, la esposa de Robert Kiyosaki, que se llama Mujer Millonaria, y bueno, da unos datos impresionantes de la cantidad de mujeres que, digo, sabemos que fisiológicamente la mujer vive más que el hombre, digo, eso son estadísticas simplemente. Así es. Y bueno, y además, digo, si agregamos la situación de que normalmente, lo común es que los hombres sean más grandes que sus parejas, bueno, hay una cantidad muy grande de mujeres que de pronto se va la pareja, digo, porque pasa a otra dimensión, se muere, como le quieras decir, y se quedan desamparadas, quiebran negocios, se quedan sin saber cómo manejar las cosas, y lo que esta persona, Kim Kiyosaki, está difundiendo mucho es que las mujeres se vuelvan independientes, sepan manejar el dinero, tengan sus propios negocios, independientemente de lo que haga el esposo, la familia, lo que sea, ellas tengan sus propias maneras de generar dinero. Por eso específicamente es que pusimos esta canción. Así es, Roberto, y qué interesante tema el que acabas de tocar en este momento. Nosotros, bueno, nuestro programa se llama El Caballero Emprendedor, pero y esto es algo que ya desde hace un buen ratito tenía ganas de aclarar. No es porque esté orientado o que estemos hablando del género masculino, ¿no? Exclusivamente. Estamos hablando, el caballero emprendedor es una forma de hablar acerca de un personaje que puede ser hombre o que puede ser mujer, y que bueno, que son todos aquellos seres que en algún momento emprenden, en algún momento de su vida emprenden algo, ¿no? Y no necesariamente, puede ser en carácter económico, el carácter de negocio, el carácter empresarial, pero puede ser a cualquier otro tipo de emprendimiento, el emprendimiento de casarse, de iniciar una nueva vida, de iniciar una nueva etapa de tu vida en donde, con una nueva empresa, incluso puedes trabajar para una nueva empresa. Entonces, estamos hablando de todos aquellos que en su momento toman una decisión, un cambio en su vida, y que bueno, en este caso es muy importante lo que comenta Roberto, específicamente hablando de las mujeres, es muy importante la parte de inteligencia financiera también, porque a veces lo olvidamos un poquito. Son mujeres que tienen toda la capacidad para desarrollar también la inteligencia financiera y que pues a veces lo dejan un poco de lado, ¿no? Pero es una parte muy importante. Y sobre todo que estamos hablando de estadísticas reales, ¿no? O sea, no es una creencia, son estadísticas, y cada vez se da más. Y bueno, algo también que es muy importante es que debes de generar activos que te produzcan flujos de efectivo positivos, y sobre todo activos que con el tiempo vayan aumentando su valor. Eso es bien importante. Y bueno, al final la decisión todos la tenemos, ¿no? Tú puedes decidir si quieres seguir trabajando por un cheque, digamos, seguro, entre comillas, cada quincena, o si quieres empezar a construir tus propios activos a partir de hoy mismo, ¿no? Así es, y parte de las recomendaciones que te queremos dar el día de hoy es que te preocupes por generar precisamente esos activos que el día de mañana te van a dar una mayor seguridad en cuanto a tener un ingreso pasivo, que le llamamos ingreso pasivo porque proviene de un trabajo que hiciste inicialmente y que vas a cobrar el resto de tu vida prácticamente, ¿no? Un ejemplo muy claro es cuando tú escribes un libro, generas una propiedad intelectual que por la cual tú vas a cobrar de por vida, ¿no? Un caso muy muy claro es el de, por ejemplo, Pedro Infante, Michael Jackson, ¿no? Que grabaron discos y que todavía al día de hoy siguen vendiendo y siguen cobrando regalías, ya no ellos, sino su familia o su descendencia, ¿no? Entonces, eso es crear un pasivo, crear algo que te va a dar un ingreso de manera pasiva. Tú trabajas una vez o dos veces o tres veces o trabajas muy fuerte por crear un activo que te va a estar generando un ingreso pasivo por el resto de tus días, ¿no? Y eso es lo que aquí te queremos sugerir. Obviamente, pues dedícate a generar dinero y después ese dinero, ese excedente de capital que tú estás generando también, inviértelo en activos. Sí, aquí aplica una vez más la teoría que hablábamos hace rato de placer y dolor, porque tu placer debe de ser el construir activos que te van a estar dando un flujo positivo durante mucho tiempo, ¿no? Durante el resto de tu vida, en lugar de que tu placer sea el tener resuelta una situación económica en este momento, ¿no? Esto es algo muy importante que debes de considerar, y como te hemos repetido en este programa desde el principio, nosotros lo que hacemos es comunicarte lo que están opinando los expertos, lo que están plasmando los expertos en libros, en audios, en conferencias. Nosotros no venimos aquí a decirte lo que pensamos, lo que creemos. Todavía estamos en etapa de seguir aprendiendo, ¿no? De los grandes gurús, de los grandes expertos. Pero con mucho gusto venimos aquí a transmitirte todo lo que hemos aprendido, lo que leemos, lo que vemos, porque todo el tiempo lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, simplemente te queremos compartir esta información. Y bueno, pues el tiempo está volando, yo me empiezo a despedir porque pues ya es hora de irnos. La verdad es que fue un placer estar aquí contigo. Estos temas nos apasionan, nos gustan mucho. Por favor, búscanos en Facebook, pon El Caballero Emprendedor y nos vas a encontrar. Queremos hacer un grupo de personas, como nosotros lo hemos llamado, personas de nueva generación con pensamientos nuevos, con responsabilidad por nuestro planeta, por la gente, por los negocios, por todo. Por el entorno, así es. Entonces, bueno, pues yo me despido. Miguel se despide en un momento más, te va a presentar una canción muy larga y bueno, pues aquí sí dependemos de Roy porque la canción está larguita, pero está muy buena, a ver cuánto tiempo nos deja escucharla. Así es, Roberto, pues muchas gracias también. Pues bueno, quiero agradecer a toda la gente nuevamente, como estuvimos ahí reiterando a lo largo del programa. Saludos a todos los que nos están escuchando en este momento en diferentes partes del país, en diferentes partes del mundo. Un saludo a todos, a todos y cada uno de ellos. Y pues bueno, muchas gracias. Te esperamos aquí como todos los jueves, el próximo jueves a las 9 de la noche con un tema también muy interesante sobre inteligencia financiera. Muchas gracias por estar aquí y pues bueno, vamos a escuchar para cerrar, yo me despido, muy buenas noches, Money for Nothing con Dire Straits. Gracias. Mucho éxito, emprendedor. Bye.